de mi amarre. Sí, estaba pensando, veníamos ya a ver una segunda. Sacamos la mañanita, ¿no? Sí, mañana. Vamos, mañana vamos. La mañanita vamos a ver. Suerte, pues. Ya está. De mi teléfono.